Seguimos en la mañana kermesera de este lunes y le damos la bienvenida al aire a Jorge Lescano, el secretario general de UPCN, acá en La Pampa. Jorge, buen día. Pablo te saluda. Buen día, Pablo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Bien? Arrancando la mañana. Bueno. Arrancando la semana. Bien. Semana entretenida, ¿no? Sí, semana entretenida. Te iba a decir, el 9 de mayo, el jueves, está convocado un paro nacional por las centrales sindicales. Lo ha anunciado la CGT, pero adhieren también las dos CTA y la mayoría de los gremios. ¿Qué va a hacer UPCN? Por supuesto, formamos parte de lo que se está desarrollando. Nosotros no solamente hemos hecho declaraciones y manifestaciones en cada uno de los lugares que nos toca desarrollar la actividad sindical o política, diciendo que estamos en contra absolutamente de el rumbo económico, social, político que ha tomado el país desde que asumió Milei, y por supuesto dentro de todas las reglas que rigen a la actividad política y sindical, vamos a estar en este lugar oponiéndonos a este ajuste salvaje, ¿no? Jorge, ¿ves todavía que la sociedad banca a Milei o ya empiezan a soltarle la mano? ¿Qué palpás vos? Mirá, Pablo, yo ahí tengo una mirada un poquito más al medio de banca o no banca. Lo vengo diciendo cada vez que algún periodista me hace esa pregunta, porque yo creo que a Milei lo bancó el 29% del electorado cuando fue la primera elección para presidente en octubre. Sí. Esa era la banca. Después el resto era la oposición al peronismo, la oposición a lo que estaba. Por eso se juntaron otros partidos políticos con Milei y produjeron ese triunfo electoral. Entonces, ¿lo bancan a Milei? Yo creo que lo banca, yo creo que ya hay muy poca gente que lo banca a Milei. Por supuesto que él tiene un electorado cautivo que lo va a bancar, haga lo que haga. Sí. Pero mucha gente, a tu pregunta, creo que ya no banca a Milei. Lo que está es con una, por falta de experiencia, por otra edad, por no mirar la historia, tiene la expectativa infundada, creo, pero creo que tiene fe más que expectativa. Pero pensando que a lo mejor puede haber algo bueno más adelante. Yo creo que sí, ahí sí hay gente que todavía tiene fe. Cuando dije esperanza, digo, no sé si es el término, ¿no? Fe sí, sí, porque hay algo improbable. Claro. A ver, y te cambio la pregunta. ¿Y le soltaron la mano al peronismo, la sociedad? No. Yo creo que, en principio, me parece que la sociedad me llevaste a un lugar muy difícil. Sí. Porque yo lo que creo que la sociedad ha, con tantos años de democracia y sin encontrar en el partido, está buscando en el espacio. Entonces, lo que está buscando es que el espacio nacional y popular encuentre la forma de dar solución a la problemática de un Estado que todavía no llega a conformar las necesidades elementales. ¿Puede ser el peronismo solo? Evidentemente, que tiene que ser más amplio. Entonces, no me cabe en duda que la sociedad, no tengo duda, ninguna duda, que la sociedad va a volver a pedirle a la política la solución, no a la antipolítica. Porque la antipolítica le va a dar estos resultados. Le va a dar un globo amarillo en la campaña, una consigna imposible de cumplir, y después a los 4 años se tiene que ir. Bueno, después el espacio ese peronismo ampliado, nacional y popular, no dio la respuesta que estaba esperando la sociedad, y entonces, como tantos años sin encontrarle la vuelta, rompe todo para ver cómo sale algo nuevo, y eso algo nuevo, lógicamente que tiene que ser algo que atienda a la necesidad, y la necesidad de, es con el Estado, no sin el Estado. Pide mejor educación, mejor salud, mejor justicia. Por lo tanto, lo que está pidiendo es un mejor Estado, más eficiente, no la desaparición, ni la destrucción, ni la reducción. Claro. Y en esto de la construcción de las mayorías, el gobierno de Javier Milei, bueno, logró construir una mayoría que lo llevó a ganar el balotaje. Y ahora en la Cámara de Diputados construyó una mayoría, digo, tiene media sanción. Todo eso malo que para nosotros quiere hacer sí. Con la ley base y esto. O sea, viene ganando esa batalla. Nosotros debemos coincidir que por alguna razón Milei está ahí. De esa razón es porque me creo que la política o los hombres que decidían en política, el dedo de la política, llegó a un hartazgo que votó la antipolítica. En la antipolítica no la votó solo en Milei. Y después buscó gente que por alguna razón no es líder, no es representante, pero por esas razones de las que la política se fue alejando de la sociedad o de la base social, apareció un De Loredo en Córdoba. Que en el mismo Córdoba le dicen lo que le dicen en la calle cuando va a una manifestación, o llega a Buenos Aires y un colectivero le grita lo que le grita. Sí. Entonces, claro, ¿cómo no vas a construir mayoría si al fin es lo mismo? Es la no representación, el no liderazgo, el no responsabilidad colectiva. Bueno, con eso vas a lograr una mayoría. Pero no la vas a lograr a la mayoría con los que representan al pueblo, con los que representan al Estado fortalecido, con el que es consciente para qué lo votaron. Ahí no vas a lograr. Tengo mis dudas cómo va a pasar el Senado. Tengo mis dudas con qué va a pasar en el Senado. Mis dudas son, no debería tener dudas, las tengo por las necesidades de las provincias, y va a haber provincias que van a poner sus senadores a disposición, evidentemente. Ahora, cuando piensen profundamente los resultados de darle facultades delegadas a un hombre antiestado, bueno, por supuesto tengo dudas, entonces. Va a haber gente consciente. Como la Patagonia está diciendo, los 18 van a ir, los 18 senadores van a votar en contra. ¿Por qué? Porque atenta contra las provincias, atenta contra todo. Porque nos ponemos a discutir algún capítulo, como han hecho ahora los medios hegemónicos, los porteños, no, quiere que discutamos el capítulo, si fue por artículo o por capítulo. ¿Por qué no discutimos que pide facultades delegadas? Facultades delegadas, como le he dicho yo a un grupo de compañeros. Si hasta acá, que no tiene aprobada una ley, ha hecho el desequilibrio social que generó en favor de la concentración y en contra del que más necesita del Estado y que menos tiene, imaginemos si le dan facultades delegadas. Y que no me digan que son para tres cosas, ¿eh? Porque hasta ahora no tiene nada. Claro. Mirá dónde estamos. Sí. Imagínate si le dan facultades delegadas. ¿Qué capítulo y qué artículo? Hay que decirle no al ómnibus y a la ley base. Al 70/24, 23 y a la ley base. Es todo eso es lo que le hace mal al federalismo, al jubilado, al trabajo, a la pyme, al universitario, a todos. No hay un colectivo social que no se vea perjudicado con la ley base. Jorge, ¿qué va a pasar el 9? ¿Va a ser contundente el paro? ¿Esperás eso? Sí, espero que sea contundente, pero de todos modos no es esperar al 9. Hay que concientizar. Porque volvemos a lo anterior. La sociedad votó algo que le generara una expectativa porque decía que la casta iba a pagar. Ahora que se dio cuenta que no era la casta, que era el bolsillo del trabajador fundamentalmente, el trabajador asalariado, el pyme, el comercio, el universitario, el papá, la familia. Cuando se dan cuenta que es eso, cierran los ojos y dicen, y bueno, tengamos fe. Pero de la expectativa a la fe falta poco para darse cuenta que hay una realidad que no va a haber posibilidad de que esto mejore, creo, en mi interpretación. Entonces, esa concientización es la que va a ir llevando a producir cada vez más rechazo a este plan de ajuste. Arrancó el 10 de diciembre el rechazo, ¿eh? Porque la simbología del presidente asumiendo de espaldas al Congreso y parte de la sociedad ya movilizada ese mismo día, bueno, fue creciendo. Se focalizaron conflictos, se generó un 24 de enero, un 23 de abril, un 1 de mayo, un 9 de mayo, 100 días. Evidentemente hay un malestar generalizado que se manifiesta en conjunto, de a poco y progresivamente. Jorge, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, gracias, como siempre, por este momento. No, por favor, Pablo, gracias a vos por comunicarse. Bueno, que tengas buen día. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Jorge Lezcano, el secretario general de UPCN.